Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Compañeros de Chacra Raíz que andan por acá con hay un montón de ruido abajo del brazo de esta gente que ha venido a convidarnos un poco de qué, Caro. Veníamos a invitarlos a participar de una fiesta por el agua que vamos a estar organizando en el Ciprén el día 1 de febrero. Y bueno, más o menos a contarle cómo iba a ser la movida. Vamos a tener música en vivo, van a estar tocando los Vilcabamba, los Cumbia Acuática, I Love Diana, también vamos a tener a las Raiceras. Son un montón de situaciones y de evento. Un evento ya me lanzó, Caro, se tiró con todo, Marcos. Es para explotarla. Muy bien, la compañera. Lo bien que hace de aprovechar esta circunstancia. Pero, digamos, ¿por qué una fiesta por el agua? ¿Qué van a repartir botellitas de agua? ¿Quieren comprar botellitas de agua? ¿O es como una danza a la lluvia? Y el propósito de la fiesta sería poder recaudar plata para poder tener agua potable en Chacra Raíz. Queremos poder conectar una bomba y así dejar de depender de los vecinos que ya hace 3 años que nos están pasando el agua. Colaborando, sí. Mira vos. Bueno, esto yo lo sabía, pero hay mucha gente que lo ignora, esto de que ustedes reciben solidariamente ayuda de distintos vecinos y vecinas sí. De ahí de la zona de Chacra Raíz. Y ahora, ¿cuál es, Marcos, la movida? O sea, juntamos plata para... Y vamos con todo, vamos con la perforación. Sabemos que los gastos de perforación y demás son caros y demás. Entonces, bueno, la idea es juntar, recaudar fondos para poder empezar a hacer la perforación. Con todo lo que trae apertrechado esto, ¿no? Porque resulta que, como no tenemos corriente tampoco, para hacer una perforación se necesita electricidad y demás, tenemos que conseguir un grupo generador. Estamos juntando todos los recursos para que en un momento podamos acceder al agua. Muy bien. Es un camino, estamos recibiendo donaciones, hemos recibido donaciones de diferentes personas que apoyan la causa. Claro. Y bueno, el sentido es este, ¿no? De poder llegar a lo que necesitamos, que es agua ahí. El agua es vida, como sabemos. Nosotros vivimos en un médano. Imagínate que el médano es como una playa, el antiguo mar de la Pampa, ¿no? Claro, claro. Y tener agua cambiaría toda la situación de la aldea, ¿no? De la chacra. Es que es fundamental para cualquier actividad humana o animal, digamos. Así que ya no hace falta demasiado justificación. Y sobre el particular de la perforación, Marcos, tampoco es nada más hacer el agujero. No. Conlleva todo un montón de situaciones. Nos donaron la bomba y también conseguimos un buen precio ahí con la gente del vivero de Adán, también que colaboraron también. Y bueno, pero todo esto requiere un dinero. Caños, cable, bomba. Soga. Mano de obra. Mano de obra, que la mano de obra la ponemos nosotros, la hacemos nosotros con los poceros. Los poceros nos tiran un precio popular, como decir. Muy bien, y ustedes se involucran, se remangan. Sí, hay que remangarse porque es la única que queda, porque muy nada bien. Es regalado. ¿Viste? Muy bien, es una experiencia bárbara ver cómo llegan a los laburantes, viste, de las perforaciones a un terreno en donde, bueno, vos tenés algunas expectativas, nada más, y después ellos hacen su magia y vos te queda un cañito ahí del que sale el agua. Sí, verdaderamente es una especie de situación muy romántica, si se quiere. Sí. Che, entonces vienen haciendo distintas movidas, ya han hecho otras jugadas, Caro, ¿no? Para juntar un poco de este dinero que hace falta para conseguir el agua. Sí, hace poco estuvimos haciendo una rifa en lo que fue la Feria del Regalo acá en Toay, y con eso ya tenemos un fondito juntado que es con el que vamos a invertir para poder hacer esta gran fiesta y poder llegar a la suma que necesitamos para poder tener la bomba. Muy bien, muy bien. Y consiguieron entonces de movida ya, yo lo que entiendo son tres bandones, porque tenés a Vilcabamba, tenés a Cumbia Acuática y a I Love Diana, es uno escalón atrás de otro. Y me imagino una fiesta ya que vamos a terminar con los tapones bien para adelante. La vamos a romper. También van a estar las chicas de Raicera, las chicas que van a hacer afro. Más temprano. Ay, mirá, bueno, viste que hay una escalada, como más quien temprano. Dice. Arrancamos con un poco de afro con las Raiceras. Va a estar la rusa Rivillaga, va a estar Adrián Pascual e Ivana Blanc. ¿Y ellos qué van a hacer? ¿Qué hacen ahí? ¿Van a compartir con ustedes o tienen alguna propuesta artística esta gente? Adrián Pascual va a estar haciendo una muestra fotográfica. Claro, es un grosso. Sí, y también se va a estar arrimando con su cerveza artesanal. Mirá. Y Moni y Ivana van a estar en una pintada de una bandera. Que vamos a hacer al comienzo. Qué bueno. En el espacio va a funcionar cuando esté funcionando el espacio para los más pequeños, que les vamos a estar ofreciendo algún entretenimiento, telado, dulce. Hay como una especie de guardería, digamos. Claro, va a ser un entretenimiento para niños y para que los más grandes se puedan explayar en la pintada de la bandera. Claro, bien, los niños más temprano, bien, ¿viste? Porque ya esto va a ser un evento que va a ser hasta las 12 de la noche, más o menos, ¿no? Sí, claro. Aproximadamente. A ver hasta dónde nos arrancamos dejan. Arrancamos tipo 5 o 6. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, ya con. Incorporando a los chiquitos, haciéndolos parte. Y... con una cantina de dulces, tecito helado. También para que ellos tengan. Ah, bueno, sí, pero va a haber para tomar, va a haber para comer también algo para picotear. O sea, dulces, me estás hablando de... ¿Qué más? Dulces durante la tarde y más a la nochecita ya va a haber un menú vegetariano y unos choripanes para los que les gusta la carne. ¿Qué más va a haber? Cerveza artesanal, vamos a estar ofreciendo... todo lo que podamos. Esmerado servicio de cantina. Sí. Sí. Bueno, la verdad es que me está agarrando un entusiasmo más o menos, pero porque claro. Yo no salgo mucho, pero son oportunidades interesantísimas estas que se dan, donde se está gestionando una movida. ¿Y el lugar? ¿Dónde va a ser esto? ¿Es el Chacra Raíz, en la Ruta Perón, en la Avenida Perón? ¿En dónde? No, va a ser... ya me lo dijiste. En el Ciprén. El Ciprén, bueno, sí. Mira, ahí se nota que hay manos solidarias, digo, porque tenerlo Adrián Pascual en la jugada con su cerveza artesanal, haber conseguido el Ciprén, haber conseguido también, como decías vos, Marcos, ayuda de distintos centros comerciales que pueden ser de acá de la zona, como es la reconocida Casa Dadán. Y bueno, me imagino que hay un montón de ayudas que no sé si se las acuerdan o si las quieren agregar, pero estamos anotándonos a una fiesta del 1 de febrero desde las 6 de la tarde, Caro, ¿no? Sí, por supuesto. Así que los esperamos a todos en el Ciprén y ya gracias a todas las personas que colaboraron para que podamos llegar a esto. Muy bien. Se están imprimiendo las entradas, así que vamos a traer para que puedan sortear algunas entradas también. Muy bien, muy bien. ¿Y va a haber una posibilidad de conseguir las entradas anticipadas? Sí, sí. En eso estamos. Anticipadas las podemos conseguir por el Facebook Chacra Raíz, ahí las podemos pedir y enseguida nosotros las acercamos o nos ponemos de acuerdo para encontrarnos. Perfecto, perfecto. Mira, mientras hablamos, voy a ir buscando la página de Chacra Raíz para compartir. ¿Está el evento colgado ya no? Está el flyer colgado, el evento va a salir mañana. Muy bien, el flyer, entonces será por esta vez. La verdad es que da mucho entusiasmo ver que están buscando de arreglárselas y de conseguir este vital elemento. Marcos, es un gran cambio, como vos sugeriste hace un ratito, como dijiste. ¿Les impulsaría cuánto de diferencia con la situación actual? Y cambiaría prácticamente un antes y un después, habría, sí, del agua. Totalmente. Más los temas del acueducto, viste, que se corta, que se rompe, que todo esto. Y también que es necesario tener un agua propia, ¿no? Para no ya depender de nadie, sino que gestionar nuestro propio agua. A partir de ahí ya surgiría huertas, invernaderos, animales, todo lo que conlleva. Es muy difícil sembrar en el médano, tenés que el agua la absorbe inmediatamente, la arena. Claro, es un riego más superficial y periódico, permanente, se podría decir, un riego de profundidad. Y hay que aprender a sembrar de otra forma. Todo lo que vos tenés estructurado en la huerta de sembrar comúnmente, no, acá no tenés que sembrar en camellones, tenés que sembrar bajo relieve, en profundidad, con tazas, cada planta tiene que tener su taza, ¿viste? Es totalmente diferente. Yo traía una cultura de sembrar y acá tuve que borrar todo y volver a aprender cómo optimizar más el agua, ¿viste? Claro, claro. específicamente el agua, el porque riego, sí, porque sí, te cambia totalmente al tener todo, otro sustrato. Mirá vos cómo, sí, sí, cómo, bueno, viene saliendo, este, me imagino, nos imaginamos una experiencia que, bueno, que seguramente, este, de alguna manera, este, Marcos y Caro, Chacra Raíz se las va a arreglar, para ir transmitiéndola con el paso del tiempo. ¿Ustedes qué piensan que puede llegar a pasar? ¿Puede llegar a haber talleres? Sí, sí, es la idea. O sea, hace muy poco tiempo atrás venían muchos colegios a vernos. Han pasado colegios de todos lados. Era como un circuito obligado para los colegios para ver otra forma alternativa de ver la gente cómo vive, ¿viste? Claro. Pero seguimos recibiendo colegios, seguimos. Pero no es solamente eso de una alternativa para vivir, sino que hay también un montón de experiencia y de otra utilización de recursos. Son un montón de cosas que se pueden observar ahí, ¿no? Reciclado, permacultura, el arte de permanecer en el lugar, y trabajar con lo que hay, viste, con todo lo, en barro. Nosotros hacemos todas nuestras casas en barro y claro, más, claro, ¿viste? Entonces, construcción sustentable y con, sí, materiales naturales y con lo que hay en el lugar. Uno siempre tiene que trabajar con lo que hay en el lugar. Mira vos, bueno, es una mirada sobre la que nos aporta muchísimo, ¿no? A todas las personas, que además siempre hay que recordarlo, vivimos en una sociedad inmersos en una manera de movernos, de consumir, y también que tiene que ver con lo que nos llevamos a la boca, ¿no? Con cómo nos, sí, alimentamos todos los días. Así que es sumamente interesante. Y bueno, por supuesto, vamos a estar atentos a que se vayan generando más movidas desde Chacra Raíz y a tomar esta experiencia para que las distintas personas de nuestra sociedad sepan que hay alternativas, este, y que puedan adoptar alguno de estos conocimientos o de estas experiencias que ustedes están teniendo, este, para sus vidas propias. Por supuesto, con el sentido de que el día de mañana nuestra sociedad sea un poco mejor cada día, ¿no? Ojalá. Totalmente. Están todos invitados a conocer el lugar y pueden acercarse cuando quieran a charlar con nosotros. El lugar está abierto, es de todos, es para todos. Y nos gustaría mucho que la gente se acerque para conocer un poco más de lo que estamos intentando hacer. Y si tenemos suerte, que se multiplique y que la gente pueda entender que la forma en la que elegimos vivir, la pensamos por nuestros niños, por el día de mañana, que hoy capaz que no llegamos a cambiar las cosas, pero si le metemos energía a las semillitas que tenemos, el día de mañana va a ser diferente. Pero además seguramente ya este evento, este hecho, este impulso que ustedes han tenido, Caro, ya está cambiando las cosas, ya está cambiando, sí, modificando, aunque sea, aunque no se vean los resultados por ahora todavía, Marcos. Sí, así es. Bueno, yo les agradezco muchísimo que se hayan acercado al estudio. No vivimos lejos, pero tampoco está siempre la posibilidad, de tenerlos acá. Hoy por ahí, mucho mejor si pueden estar acá y no necesariamente a través del teléfono. Bueno, les agradezco que hayan llegado, y Marcos, Caro, tienen el micrófono a disposición por si quieren agregar algo más, quieren mandar un saludo, un agradecimiento, mamá, estoy en la radio, lo que se les ocurra. No, nada, bueno, repetir que los esperamos en la fiesta por el agua. El primero de febrero. El primero de febrero en el Ciprén, que va a ser una fiesta hermosa. Va a haber rifas, a colaboración. Nada, y bueno, eso, agradecer a todas las personas que nos ayudaron. Nada más. Y de todo. Muy bien, muy bien, así sea. Che, vamos a ver si entonces nos vamos de fiesta el primero de febrero. Ya tenemos a dónde ir a participar y a mover el esqueleto, me parece, ¿eh?